Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase moto, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros. A tapar la calle. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina. Los cojitos jugando a los dados, a tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase la reina. Solo un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A Tapar la Calle. Es el programa de La Gusantina y hoy estamos con el grupo de Las Medianas. Vamos a pasar con vosotras y vosotros la próxima media hora. Es jueves 7 de marzo y son las 19:33. Si nos escuchas en sábado, serán las 9:30 de la mañana. Y vamos a dar paso a nuestras invitadas de hoy. Así que, ¿quién tenemos por aquí? Hola, soy Isa, tengo 9 años y tengo 4 hermanos más pesados, pero bueno. Genial, hola Isa, bienvenida. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Aquí? A ver, sí, acércate ese micro, por favor, señorita. ¿Cómo se llama usted? Hola, yo me... Hola, yo me llamo Triana y tengo una hermana y un hermano y yo tengo 7 años. Hola, Triana, bienvenida. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Usted, por ejemplo? Hola, me llamo Saraima y tengo 7 años. Tengo 2 hermanas, una mayor y una pequeña. Oh, muy bien, hola Saraima, ¿qué tal? ¿Y quién más? Hola, yo me llamo Sara. Y tengo un hermano más pesado que saber qué. Bueno, yo qué sé, tampoco vamos a ponerles adjetivos a los hermanos. Y yo soy Lore. En la pecera tenemos a Alicia, que se estrena como técnica. Alicia, hola. Estamos contigo. Hola, hola a todas. Espero no machacaros los oídos a todos los oyentes. Así que, por favor, mis colaboradoras van a ayudarme a hablar con un volumen más o menos igual. ¿Vale, chicas? Vale, chicas. Vale, chicas. Vale. Gracias por ayudarme en mi primer día. Bueno, y en la pecera también tenemos a Lauri, que ha venido a acompañarnos. Hola, Lauri. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. A toda la gente que nos escucha. Muy bien. Hola, hola. Hola, Lauri. Laura. Laura. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a pasar la próxima media hora juntas. ¿Y de qué les vamos a hablar a toda esta gente? Porque hoy 7 de marzo, mañana 8 de marzo. ¿Qué pasa el 8 de marzo, chicas? Todas juntas. A ver, ¿sí? Es el Día de la Mujer Trabajadora. ¡Es el Día de la Mujer Trabajadora! Y vamos a ir todas juntas hacia la huelga general. Y vamos a ir todas a la huelga. ¿Y qué más? Aunque no va a ir, no va a haber Gusantina. ¿No va a haber Gusantina? No. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer las educas de Gusantina? ¿Quién lo sabe? ¡Huelga! ¡Huelga! Y la, ¿vale?, Lorena va a tocar. Bueno, y más cosas. Y Estefa va a asignarlo, ¿sabíais? Sí. Y Lauri y María también van a estar por ahí, y Silveria y Alicia, y todas. Vamos a estar ahí gritando por todas vosotras y por las que vendrán y por las que no están. Vale. ¿Y qué más cosas les queréis contar a la gente de las casas? ¿Qué cosas hemos estado haciendo en el local hoy en el todos estos días para ir trabajando hacia el 8 de marzo? A ver, Sara, venga, háblate un poco. Acércate ese micro, que te escuchen. Pues hemos grita bien fuerte, que es que los de casa están un poco lejos y si no, no oyen. Pues hemos hecho cosas de la mujer trabajadora. Vale, ¿cómo qué? Como pintar un cartel de morado de la mujer trabajadora. Vale, ¿qué más cosas hemos hecho estas semanas? Yo. A ver, Saraima. Pues ver un programa de la mujer trabajadora. Ah, mira, vemos un programa muy interesante. Hola. Y ¿sabéis de qué? ¿Os acordáis que los primeros días estuvimos viendo unos cortos? Sí. ¿Y os acordáis de qué iban? A ver, cuando hablo. Iban de la mujer trabajadora. Sí, iban de la mujer trabajadora. ¿Y de qué más? A ver, aquí. Y del feminismo. Del feminismo. ¿Sara? De la igualdad. De la igualdad. De lo mismo de la mujer trabajadora. Que las mujeres y los hombres pueden hacer lo mismo. Correcto. Oye, ¿qué hicimos ayer, Triana? ¿Tú te acuerdas de lo que hicimos ayer? Sí, hola. Pero necesito que lo digas a micro. No sé, ayer hicimos... ¿Qué hicimos ayer? ¿Quién echó una mano a Triana? Baños técnicos. Un cuento. Un cuento. ¿Y os acordáis cómo se titulaba ese cuento? Yo, Eugenia... Triana, ¿tú te acuerdas cómo... El perro... No. La... El perro, ¿no? La perra. La perra. La cerda. La cerda. La zorra. La zorra. Y la loba. Y la loba. La perra, la cerda, la zorra y la loba. ¿Y de qué iba? Pues iba de... Iba como de... ¿Qué les pasaba a esas cuatro animalitas? Pues que la zorra quería salir en cuentos infantiles, pero no podía. ¿Por qué? Porque decían que zorra, ¿qué es? Zorra... Que es una palabra, ¿cómo? Mal. Mal. Y en realidad... Una palabra y en realidad, zorra, ¿qué quiere decir? Claro, una zorra chica. Una zorra normal. Claro, sí, totalmente. Y la pobre, claro. Una animal normal. Sí, y estaba cansada de que la trataran como si fuera un insulto su nombre, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les pasaba entonces a las demás también? A la cerda, pues le pasaba que en cuentos de niños chiquitos no podía salir porque no le daban el papel. ¿Le daban el papel a quién? A los chicos. A los cerdos chicos, ¿no? A los tres cerditos, al cerdo valiente y a todos, pero ahí a nada, ¿no? No. ¿Y quién más? Triana, ¿te acuerdas tú lo que le pasaba a alguna de las otras? A la loba. A la loba, por ejemplo. Pero acércate. Le pasaba a la loba que... Dímelo. A la loba le pasaba... Quita. A la loba le pasaba... A la loba le pasaba... En que le decían que ella comía a personas. ¿Tú te crees? ¿Y tú habéis visto alguna loba de verdad que se haya comido a alguien? Sí. ¿A quién? Sí. En las pelis, a mi hermano. ¿Pero yo he dicho de verdad? Sí. No. No, a nadie. Sí. Yo no he conocido ninguna loba que se haya comido a nadie. En los telediarios esos de animales sí he visto. Ah, ya me dirás en qué cadena ves los telediarios de animales, Aisha. Ni me acuerdo, ni sé dónde. Oye, ¿pero hay alguna diferencia de las cosas que hacen los lobos a las cosas que hacen las lobas? No creo. No, son animales y ya está. Bueno, pues como veréis, hemos estado contando un cuento muy interesante. Os lo recomendamos a todas niñas y niños que nos estéis escuchando. ¿A vosotras os gustó el cuento? Hola, Cata. Sí. Bueno, ¿se lo recomendamos a la gente? Sí. Vale. Y oye, ¿qué más cosas? Cata. ¿Vosotras queréis mandar un saludo a alguien? Sí. Pues venga, a hacerlo. Hola mamá, hola papá, hola Cata, ¿qué tal estás? Hola Pepelu, ¿qué haces? Venga, saludar. Hola Cata, hola Pepelu, hola Marta. La gente dirá, ¿quién es esa Cata y ese Pepelu el que saludan? Hola David, ¿qué tal? ¿Queréis aclarar quiénes son para que la gente lo sepa? Hola Gaby. Es una Hola, Marcos. ¿Quiénes son? Triana, Cata y Marcos. Y Pepelu. Para que la gente lo sepa en sus casas. La Gusantina de Peques. Los educas de Gusantina de Peques, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, chicas. A ver, Sara. A nosotros. Hola, Pepelu. Hola, Alba. Hola a todos. Hola, mamá. Hola. Hola a todos. Adiós. Hola mamá, hola papá. Vale. ¿Qué tal estáis? Uh-huh. Hola hermano. Bueno, yo creo que hemos ya hecho ya hola, muchos... Hola hermanita mayor. Creo que ya hemos hecho muchos saludos. Hola Gaby, ¿qué tal estás? ¿Qué haces? Entonces. Adiós Eugenia. Vale. Está siendo un poco difícil contener estas ansias por saludar. Mirad, chicas, si os parece, vamos a guardar los saludos que nos faltan para el final del programa, hola, para la despedida, ¿vale? Venga, que queremos entonces, música. Quiero que en vez de saludar a todas esas mujeres y hombres, penséis en una mujer de vuestra familia que queráis destacar por algo, o no tiene por qué ser de vuestra familia, de vuestra vida, ¿vale? Puede ser una persona... conocida mundialmente, puede ser una persona que solo conozcáis vosotras, ¿vale? Pero sí que os voy a pedir que penséis en una mujer a la que hoy le queréis dedicar unas palabras por las cosas que hace en el mundo, o por vosotras, o por los demás, porque como mañana es el Día de la Mujer, les vamos a lanzar así un mensaje bonito de parte de vosotras, ¿vale? Aisa, ¿tú ya tienes a quién le vas a dedicar? ¿Son dos mujeres? Venga, acércate al micro. A Noelia, que acércate. Una, Noelia, la profesora de mi hermano, y la otra, Eugenia, que es una de sexto, que siempre está conmigo en el recreo. ¿Por qué son importantes para ti esas dos mujeres? Noelia es porque le da clases a mi hermano y le enseña muy bien, y Eugenia porque siempre está conmigo y me ayuda. Es muy importante, ¿verdad? Las personas que nos ayudan a aprender, a crecer y a enseñarnos, tienen una labor importante. ¿Estás bien, Triana? ¿Que nos ha dado aquí un ataque de tos? ¿Estás mejor? Sí, bueno. Vale, Cari. A ver, Sara también tiene ya a las mujeres que quiere nombrar, o a la mujer. Cuenta. Pues a mí, mi mamá, mi abuela... ¿Tienen nombre esas mujeres? Sí. ¿Cómo se llaman? Mi mamá se llama Guadalupe. Ajá. Y mi abuela se llama María. Ajá. Y la tercera se llama hermana Conchi. Vale. A ver, chicas, apagad vuestros móviles, ¿vale? Que estamos en directo. Vale, oye, Sara, ¿y por qué quieres nombrarlas a ellas? Porque las quiero mucho. ¿Y hacen cosas por ti? Sí. Muchas, ¿no? Vale. Sí. Pues ahí queda. Saraima está ya con el micro en la mano para hacer la siguiente. Cuéntanos. Estrella. ¿Quién es Estrella? Mi mamá. Y la quiero mucho porque me hace la comida y me cuida mucho. Claro que sí. Nos alegramos mucho de que te acuerdes de mamá. A ver, Triana, ¿tú a quién le vas a dedicar unas palabras? Mi mamá se llama Nieves y mi hermana se llama Dayana. Dayana. ¿Y les quieres nombrar a ellas? Sí. Vale. ¿Qué hacen por ti? Pues que mi hermana me cuida mucho... Y me trata súper bien. ¡Qué suerte! Eso es una suerte, ¿eh? Que te traten súper bien. ¡Qué suerte tenéis, chicas! De tener unas hermanas que os cuidan tanto y tan bien. Ella me lleva al cole. Muy bien. ¿Os gusta estar con ellas? Sí. ¿Aprendéis mucho de ellas? Sí. Me alegro. Ella también le lleva al cole y la viene a buscar. Siempre la veo con su hermana. Claro. Y también quería nombrar a mi madre, que se me había olvidado. Muy bien, Aisa. Pues quedan aquí un montón de madres saludadas. Hermanas, maestras, amigas. Hermanos. Vale. Todas referentes y... Pero solo mujeres. Hoy sí. Otro día... a hombres, otro día a vuestras mascotas, otro día a cualquier persona o ser vivo o quien queráis. Pero hoy sí que vamos a lanzar este mensaje teniendo en mente un poco a las mujeres de nuestra vida, ¿vale? Y también le felicito a mi mamá que cumplió hace poco 30 años. Ole ahí. Y yo también le felicito a mi amiga por mí, que es una chica. Vale, pero esto... Que hoy ha sido su cumpleaños y feliz cumpleaños, Popito. Y a ti también, Panfleta. Vale. Dicho esto, tenemos una canción por ahí pendiente que habéis pedido. Entonces... ¿qué canción vamos a escuchar en este momento, chicas? On That Beach. ¿Y qué canción es esa, Isa? ¿Nos quieres decir algo de esa canción? ¿Por qué has elegido esa canción? Porque es mi favorita y es de Lumi Atena. ¿Y sabes de qué va? No. Genial. Pues solo esperamos que si las personas que entienden la letra no les exploten los oídos. Lo que he no digan ninguna porque... locura. ¿No? Vale, sí. ¿Te gusta la musiquilla, no? Venga. Pues ahora, ¿la quieres presentar tú? Pues presentará. ¡Dentro vídeo! You moving up, you acting bad, it's not surprising. And when we leave, come on and see just what this night brings. Bueno, pues volvemos con A Tapar la Calle. Este es el programa de las niñas y niños de La Gusantina y estamos hablando del 8M y el Día de la Mujer Trabajadora. Estamos en el grupo de medianas que hemos estado contando un montón de actividades que hemos estado haciendo estos días en el local, ¿verdad? Para festejar, para reivindicar y para aprender sobre la historia de la mujer y hablar un poco de igualdad. Y vamos a continuar con estas chicas que van a decir un mensaje, el que cada una quiera, para todas las mujeres del mundo, ¿vale? Podéis decir lo que os apetezca, pero tenéis que pensar que lo que digáis se lo estáis diciendo no a mamá solo, no solo a mi hermana ni no solo a mi amiga, se lo estáis diciendo a todas las mujeres del mundo, ¿vale? Aisa, ¿empiezas tú? No, si no quieres no te puedes obligar. A ver, ¿puedes acercarte al micro? No, si no quieres no te puedes obligar. Porque cada una es libre de hacer el qué. Lo que quiera. Lo que quiera y no lo que le obliguen a hacer, ¿verdad? ¿Alguna más sabe qué mensaje les quiere mandar a las mujeres del mundo? ¿Saraima? Le quiero mandar a todas las mujeres del mundo... Que sigan adelante, que no le hagan caso a nadie, que le digan palabrotas. No quiero que ninguna mujer sea maltratada, ni una menos. Claro. Claro que sí, muy bien, Saraima. Me acabas de llegar a la patata. Sara, ¿tú qué quieres decir a las mujeres del mundo? Que sean como... fuertes. Y que sean... valientes. ¿Y qué más cosas? Todo lo que estás diciendo está genial. Guerreras. Guau. Wow. ¿Algún otro mensaje? Fuertes, valientes, que sean unas guerreras. Triana, ¿qué les quieres decir a las mujeres del mundo? Acércate al micro. Que las mujeres son... las mujeres son lo que puede... No. A ver qué me está diciendo Aisa al oído. Las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Ay. Las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Aisa, ¿lo quieres decir tú? De parte de Triana, las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Pues claro que sí. Y ahora, Triana, claro, ¿hay alguna sí. cosa que tú les quieras decir? Es que es mandar un beso a todas las mujeres del mundo. Sí. Venga, mándaselo. De parte de Triana con amor, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos a hacer un juego que hacemos siempre en las Medianics, que se llama Charrame Mucho. Y entonces os voy a decir una palabra en aragonés. ¿Sabéis lo que es el aragonés? Sí. La lengua que se habla aquí en Aragón, o que se ha hablado siempre. La vamos a intentar recuperar. Tenéis que adivinar qué quiere decir esa palabra, ¿vale? Os voy a decir hoy dos palabras solo. La primera palabra es... moña. Ah, loca. A ver, Aisa, ¿qué crees que quiere decir? Loca. Loca, vale. Triana, ¿qué crees que quiere decir moña? Lo que sea, ¿a qué te suena? ¿Puedes decir lo que se te ocurra? Acércate, por favor, al micro. Moña. Sí. Moña significa moña. Moña significa. Vale. Triana cree que quiere decir moña. Saraima, ¿qué crees que quiere decir moña? Bueno, yo también voy a elegir que me suena a loca. A loca, vale. A ti te suena a loca. ¿Y a ti, Sara, a qué te suena moña? Moña me suena a... moña. ¿Así no te suena nada más que a moña? Sí. Vale, pues entonces tengo que deciros que... ninguna habéis acertado, porque moña quiere decir muñeca. Una moña es una muñeca. ¿Lo sabíais? Mi abuela llamaba a las muñecas moñas siempre. Vale, segunda y última palabra. Mesacha. ¿Qué creéis que quiere decir mesacha? Mesada. ¿Mesada? ¿Qué es mesada? El dinero que te da tu padre cada mes. ¿La propina? Sí. No. ¿Qué queréis por ahí que decir mesacha? Oye, chicas, nos había dicho que pagaréis los móviles. Lo siento, profe, que me llama mi mamá. A mí llamó. Venga, estábamos con también. Mesacha. ¿Qué crees que quiere decir mesacha? Mesada. ¿A qué te suena mesacha, Sara? Mesa. A mesa, vale. ¿A ti a qué te suena, Saraima? Cucaracha. ¿A cucaracha? Interesante. ¿Y a ti a qué te suena, Triana? A mesada. A ver, a mesada. Sí. Vale. Pues bueno, tengo que comunicaros que... ¡ay, no habéis acertado! Porque mesacha quiere decir chica. Todas vosotras sois mesachas. Sois chicas, ¿vale? Entonces, en aragonés... mesachica. ¿Vale? Mesachas. Y dicho esto, os voy a contar rapidísimamente lo que vamos a tener a partir de ya en media hora. Va a ser en Torrero, la Plaza de las Canteras, se llama. El pregón de la Noche Morada, donde se va a leer un manifiesto que va a dar comienzo al 8M. Y donde, bueno, se va a tocar, van a hacer alguna performance. Y estáis todas invitadas, sobre todo la gente que nos escuche de Torrero. Que sepáis que tenéis una cita ahí en media horita. Mañana, día 8 de marzo, a las 9 de la mañana, tenemos la bicicletada. por la ciudad. Se ha quedado en la Plaza de los Sitios a las 9 de la mañana. Así que si tenéis bicicleta y os apetece dar una vuelta por la ciudad para reivindicar, ese es vuestro momento. A las 12 de la mañana será la manifestación estudiantil que comenzará en la Plaza San Francisco para todas las universitarias, estudiantes y cualquier mujer y o persona que quiera sumarse. Pues a las 12 de la mañana empieza la estudiantil en Plaza San Francisco. A las 7 de la tarde será la manifestación general que dará comienzo en el Paraninfo y terminará en Plaza del Pilar. Y a las 9 será la fiesta post-manifestación en el Centro Social Ocupado Loira, que está en la calle Don Teobaldo, número 8, aquí en el barrio de la Madalena. También estáis todas invitadas. Hay que hacer fuerza para sostener y mantener ese espacio comunitario que puede que desaparezca pronto. Recemos dedos para que eso no suceda. Dicho todo esto, chicas, nos vamos a ir ya. Último mensaje. ¡Ay, perdón! ¡Uy! Algo súper importante. El Calderete. Juega este fin de semana en muchos sitios. Juega mañana a las 5. Muy bien. Los senior. El sábado juegan los alevines en... Nos hemos dejado la chuleta. Y los infantiles... En Cadrete, sí, juegan en Cadrete los alevines a las 9 de la mañana, creemos. Si no, pues seguro que se publica en el Instagram. Y los infantiles juegan a las 12.45 en el Actur. En el CDM Actur. Súper bien. Es que el que no tiene cabeza tiene que tener ingenio. Esto es así. Vale, pues nada, chicas, nos despedimos ya. Queréis mandar besos, mucha fuerza, arriba la lucha arriba de las mujeres. Venga, que nos vemos mañana, chicas, todas a la huelga. ¡Viva todas las mujeres todas palestinas! ¡La huelga ¡viva! General! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina y las mujeres ¡viva Palestina libre y las mujeres palestinas! ¡Choca, Saraima! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Me pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno de mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores.